Y en esto que es todas las mañanas son iguales, siendo las 11:15 en todo el territorio de la República Argentina. Así es. Le damos la bienvenida. Extraño los tiempos en los que había algunas provincias separatistas que cambiaban de hora. Que tenían otros usos horarios. Incluso usos horarios que no correspondían a la geografía. Eso me hubiese gustado mucho más, de hecho. Que, por ejemplo, la provincia de San Luis utilizara la hora de Moscú. De un país en serio al cual admire, claro. Por ejemplo. Tener el uso horario de Francia. Claro. Y bien. Así. Bueno, está bien. Bueno, pero tienen wifi. Miren, como todo tiene que ver con todo. Ah. Pues si tienen wifi, ¿de qué estamos hablando? De la internet. Claro que sí. Y si hablamos de la internet, hablamos de, bueno, muchas cosas. Hablamos de software libre, de cultura libre. Y hablamos de la columna de Guillermo Movia. Bienvenido, Movia. Gracias. ¿Cómo va? Buen día. Bien, recién llegado de San Luis, incluso. Sí. A donde se iba a pasar el fin de semana largo, pero lo tenemos aquí recluido con una tobillera magnética, no se puede ir a ningún lado. Igual bueno. Con los usos horarios, siempre es más divertido hacerlo como hacen en Venezuela, que es... Ah, ¿cómo es? -3:30, viste que tienen... Ah, ¿lo corren media hora? Corren media hora. Para que no sea sabía. Nosotros en Mozilla muchas veces hacemos reuniones virtuales que engloban a todas las comunidades y cuando estaban con los de Venezuela era difícil calcular cuándo les convenía o cuándo no les convenía. No sé cómo estar ahora, pero en una época lo tenían cortado por la media porque era como les convenía más por determinadas cosas de horas. Mira usted, qué precisión, ¿eh? No, está muy bien. Bueno, el señor Guillermo Movia, hoy, ¿por dónde quiere arrancar usted? Venía pensando hace unos meses, se habló bastante y mucha gente escuchó sobre la SOPA, la ley SOPA, que era un proyecto de ley en los Estados Unidos de Norteamérica, en la cual intentaban controlar un poco los contenidos por miedo a los... La mal llamada piratería o la llamada piratería, que quizás no estamos tan de acuerdo, pero sí al intercambio de archivos con copyright y las posibilidades que eso tenía. Por cierto, la ley un día que fue muy conocido, que fue el que se hizo que muchas páginas que estaban en contra de la ley hicieron como un blockout o se bajaron ellos mismos sus propias páginas y subieron placas o carteles con información al respecto. Y cuando se hizo eso, bueno, al parecer tuvo un efecto más o menos importante. Hubo varios senadores y diputados en Estados Unidos que cambiaron de opinión rápidamente. ¿Qué pasó al final? Llevándote para otro terreno rápidamente, pero ¿qué pasó? Más o menos, ¿no? Con la actualidad del debate sobre la ley SOPA. No, bueno, hubo un mensaje, digamos, hubo varios diputados o congresistas, en verdad no son diputados, congresistas de Estados Unidos que cambiaron su opinión y hubo un mensaje de Barack Obama diciendo que, bueno, que ninguna ley, que estaba muy bien defender el copyright, pero no podía ninguna ley pervertir el estado de la web por estas leyes. Ah, bueno, bastante bien. Lo cual se le volvió un poco en contra porque, bueno, esto iba a salir en algún momento después, pero básicamente este enfrentamiento, lo que me parece para mí lo que fue más interesante es que fue por lo menos el primer enfrentamiento público de dos potencias económicas que se están peleando dentro de Estados Unidos, ¿no? Por un lado, toda la industria cultural, por llamarlo de alguna manera, con toda la cuestión del copyright y con sus derechos para creación de películas. Y el entretenimiento. Sí, las corporaciones que están detrás de la cultura, digamos. Que son cuatro, digo, no es que son millones, son cuatro muy poderosas que tienen además un montón de otros emprendimientos. Y su poder de lobby, por un lado, y por el otro, el poder de lobby y el poder económico de la nueva industria de Internet, encabezada en principio a nivel industrial o económico por Google, Apple, Facebook y todas ese tipo de empresas que tienen sus negocios en la web y que lo que ellos decían es nosotros en este momento estamos generando muchos más recursos económicos para Estados Unidos que la industria del entretenimiento, por lo tanto somos más importantes y a nosotros no nos van a tocar. Digo, me parece interesante ese momento como un primer momento de una disputa económica que va a seguir, digamos, esto no quiere, digo, que la ley SOPA o PIPA, como se llamaba la otra, se hayan pospuesto, no quiere decir que no se estén intentando de diversas formas conseguir los mismos medios, ¿no? Los mismos métodos. Pero sí, es cierto que está bueno cuando ciertas fisuras entre gente que suele tener esos intereses contrapuestos, pero no de manera explícita, bueno, cuando eso sale a la superficie y se terminan peleando a la vista de todos, es interesante, ¿no? Como sí. Quedan claros los intereses de cada uno. Y tenía otra cosa, digo, la primera respuesta después del mensaje de Obama de la industria de entretenimiento fue, bueno, venía a buscar plata para tu próxima campaña después. Claro. Okay. O sea, como dijo... Nosotros solemos apoyar a los demócratas. Claramente tiene un interés, sí, sí. Solemos apoyar a los demócratas, ahora vamos a ver. Uh-huh. ¿No? Eso fue como la primera presión, porque digo, todo gobierno para poder hacer campaña necesita dinero para hacer y más campaña, en Estados Unidos. Y más en Estados Unidos. Por lo tanto, bueno, empezó esa presión económica posterior, pero que veremos en qué queda. Pero bueno, básicamente uno de los... Digo, esto nos sirve para el... Para empezar a introducir el tema que es, bueno, ¿qué era tan, qué es esto que decía Obama, por ejemplo, en ese momento, en ese mensaje, que el copyright no, digo, ninguna regulación a favor del copyright puede destruir la web? ¿Qué es la web que estamos intentando uh-huh. destruir, ¿no? Eso es lo que venía a contar, digamos, básicamente. La web nació en un centro científico. Es un proyecto científico, la web, no internet, son dos. A veces mezclamos y usamos las mismas palabras para las dos cosas, pero son dos cosas diferentes, la web e internet. Tim Berners-Lee, el creador de la web, justamente hace la analogía como diciendo, bueno, internet es como la corriente eléctrica, la web es una heladera, como hay televisores, como hay distintos complementos que se acoplan a esa red eléctrica que existe. Bueno, la web sería uno Ajá. de los tantos complementos que se acoplan a Internet y utilizan los protocolos de Internet para un objetivo. Este caso, sí. Pregunta, o sea, si la web es solamente uno de los elementos o mecanismos que se adaptan a Internet, ¿cuáles serían otros? Bueno, el sistema de mensajería instantánea, por ejemplo, los Yahoo Messenger, Hotmail. Ah, está bien. Ah, bueno. Diversos que parecen... Claro, por ahí yo lo tengo incorporado como si fuera. Pero parte después de la web. Está. Claro, bueno, por eso. Ahí, en general, perfecto, todos perfecto. Lo tenemos pensado como que es parte de lo mismo. Pero no, son bien. Cosas diferentes, son diferentes protocolos, o se desarrollan de diferentes formas. Ajá. Pero comparten, obviamente, no solo la utilización de la red de internet, sino otras ideas. Ajá. Pero en general son tecnologías diferentes o proyectos diferentes. La web básicamente es esto que conocemos como una página escrita en HTML, que es un lenguaje posible de leer y editar por los seres humanos. No es algo que necesitamos una máquina para poder hacer uh-huh. eso. Y es básicamente un archivo de texto que el navegador, y esa es la importancia del programa navegador que nosotros conocemos, y hay varios, uh-huh. lo que hace es leer ese archivo, interpretarlo y mostrarnos algo a partir de lo que interpretó de ese archivo que recibió. Uh-huh. Para que todo esto, en general, se muestre de la misma manera, la web se basa en ciertos estándares, Ajá. que creados por la W3C, que es una organización mundial en la que cualquiera puede participar, es abierto, no se necesita ser de una empresa, no se necesita hacer un curso, no se necesita hacer nada, Ajá. solo, como muchos de estos proyectos, es en gran medida meritocracia y empezar a trabajar, y una vez que te haces conocido por tus aportaciones, sí. empezás a ser respetado más por, peso, por la aportación que hiciste. ¿Esto vos decís? ¿Cómo es? ¿La W3E? Sí. 3C. Sí. Ah, perfecto. Que en este momento está comandada, digamos, así como presidente, justamente por Tim Berners-Lee, que es el creador de la web. Uh-huh. Y ellos se dedican a hacer los distintos estándares de los diferentes lenguajes que engloban la web para uh-huh. que... todos los que, por ejemplo, como yo, trabajamos creando páginas web, tengamos que crear una sola vez y todos los navegadores lo muestran de la misma manera, uh-huh. que fue algo que no pasó en todo el tiempo, pero en eso llegaremos en algún otro momento uh-huh. y en algún otro programa, porque hoy no entra todo. Es decir, que hubo una web antes de la W3C. Existía, pero en verdad la W3C seguía existiendo, los estándares estaban, pero como había una competencia en ese momento mucho más fuerte económica entre dos navegadores, y se fue no respetando los estándares para crear nuevas cosas y tener ventajas competitivas entre los dos navegadores, que finalmente no resultaron. Finalmente no resultó mucho, Resultó mucho, fue el triunfo de Internet Explorer en ese momento. Uh-huh. En el 2003, el 98% de las personas usaba Internet Explorer. Y en ese momento fue la guerra entre Internet Explorer y Netscape Navigator, uh-huh, que fueron los más conocidos, uh-huh, digamos. Y ellos dos iban innovando, saliéndose de los estándares, para supuestamente después algo que se transformara en estándar. Para imponer un estándar, digamos. Pero básicamente lo que se lograba era esto, un estándar de facto, porque el 98% de las personas usaba Internet Explorer y entonces se terminaba convirtiendo en un estándar algo que no era. Uh-huh. Tengo una pregunta acá, encontré mientras. Esto de la World Wide Web Consortium, o algo así como el consorcio, esto que vos decías, sí. W13, dice, está dirigida por Tim Berners-Lee, el creador original de URL, HTTP y HTML, que son las principales tecnologías sobre las que se basa la web. ¿Él es una creación solamente de él o...? Sí, básicamente, bueno... ¿Es el tipo que inventó todo, a una especie del dios de la Internet o no es tan así? Es un poco el dios de la web, ajá, no de la internet. Bueno, cierto, pero la cuestión es, digo, mucho de esto conceptualmente se venía desarrollando por diferentes personas conceptualmente. Es el que lo hizo, digamos, el que lo llevó a la práctica, bien, el que creó el primer servidor web, el que creó el primer navegador web, el que creó todo eso, uh-huh, justamente dentro de este centro de investigación científico en Ginebra, uh-huh, donde ahora está la máquina de Dios. Exactamente. Es el mismo centro científico. Y su objetivo, porque, y esto es lo que tiene que ver con todas estas discusiones que estamos teniendo ahora sobre copyright, o sea, el objetivo de la creación de este de la web, uh-huh, era que los científicos pudieran intercambiar información entre ellos dentro del centro, y de la forma más fácil posible, y sin depender del sistema operativo de la computadora que cada uno tuviera, porque en ese momento todavía las computadoras no era tan extendido. Sistemas operativos que fueran compatibles entre sí, uh-huh, entonces la forma más fácil de solucionar esto era crear como una capa donde todos pudieran crear su propia página y de ahí compartir su conocimiento con el resto del centro. Bien, dentro de una comunidad científica particular, precisa, digamos. Sí, lo que pasa es que lo que hizo Tim Berners-Lee, que es una de las cosas que han quedado como uno de sus mayores legados, es que esto lo puso en el dominio público, uh-huh, lo abrió, lo creó en base a estándares libres, abiertos, que cualquiera podía seguir generando y seguir modificando y seguir mejorando. Con lo cual, lo que abrió es esto, la posibilidad de que mucha gente pueda seguir participando y se puedan ir acoplando. Muchas veces se dice que la web es como los mil ladrillos o los rastis, uh-huh, o los Lego, ¿no? Bloques que se van acoplando y se van agrupando para generar algo mejor, uh-huh, en conjunto. Entonces, todo esto hubiera sido imposible, no imposible, pero hubiera tenido mucho menos desarrollo si él no lo hubiera liberado al dominio público, no hubiera sido algo abierto en lo que cualquiera pudiera participar. Uh-huh. Que es lo que comentábamos, sí, de las redes que existían antes entre computadoras, como por ejemplo una de las más conocidas fue la de AOL. Uh-huh. Pero esa, como AOL, sí tenía un centro de una empresa que era dueño y ellos decidían qué entraba y qué no entraba dentro de su red. Sí. No permitió tanto el crecimiento exponencial de la red y la entrada de diversa gente, digamos. Al ser más cerrado la posibilidad de innovar dentro de eso, uh-huh, lo mantuvo chico. Además, ellos querían mantener el control. Por ejemplo, yo no, porque tengo alguna más edad, pero la mayoría de la gente joven sí conoce la web dentro como si Google hubiera existido siempre, digamos, ¿no? Claro, Google, claro, o Facebook existieron siempre, uh-huh, me parece. Y en verdad son empresas, ideas que están hace mucho menos con lo que se creó. Todas estas empresas, digo, menciono estas dos, pero en verdad son cualquier otro proyecto dentro de la web hoy en día, solo pueden ser creados o son más fácilmente creados porque nadie tiene que pedir permiso para empezar a crear en la web. Ajá, digo, yo no tengo que ir a la W3C y decirles, miren, tengo esta idea, ¿me habilitan a hacerlo? Claro. O sea, yo digo, tengo esta idea, desarrollé como empezó Google, desarrollaron un algoritmo de búsqueda para mejorar que la búsqueda entre la infinidad de páginas web fuera mejor. Uh-huh. Ellos crearon un algoritmo matemático, pusieron una computadora a trabajar y a medida que necesitaban iban poniendo más computadoras, claro, a seguir claro, haciendo claro esos mecanismos, pero no tuvieron que pedirle permiso a señor Internet mire, tenemos este proyecto, le gusta o no le gusta, uh-huh. y el señor internet dice me gusta o no me gusta, y entras o no entras. ¿Todo esto tiene que ver con estas tecnologías o estos desarrollos de este señor o muchas otras cosas que se comparten libremente? Por ejemplo, básicamente lo de en verdad, con la idea de que sea descentralizado, uh-huh. que no haya un organismo de control que al tiene el poder sobre permiso. Decidir, o sea, hay cosas que sí porque hay recursos escasos, pero las cosas que no son recursos escasos sí. Son totalmente libres. Y además, él personalmente no está lucrando con esto, o el W3C tampoco, no lucra con ninguno de los desarrollos. Tim Berners-Lee no vive de, no tiene una patente por esto, uh-huh. No está cobrando regalías por el uso. Esa es otra de las ventajas que tiene, digamos, cualquiera puede aprender. Una cuestión básica, todos los navegadores, si uno está mirando una página web, puede hacer clic con el botón derecho del mouse y sí. tiene siempre una opción que dice ver código fuente. Uh-huh. De esa forma uno puede ver exactamente el documento HTML que recibió el navegador y que interpretó, y uh-huh. por lo tanto aprender cómo están hechas las páginas web que está viendo, y a partir de ahí crear y seguir recreando las diversas páginas. La mayoría de los que aprendimos muchas veces de esta forma, mirando lo que uh-huh. hacen otros, copiando y pegando, que es lo que tiene que ver también, y lo relacionamos con la cultura libre, ¿no? La posibilidad de aprender. Toda la cultura humana en general aprende de lo que hicieron otros humanos. Desarmándolo. Lo mejora o no lo mejora y sigue trabajando con eso. Totalmente. Eso pasa, lo pregunto desde mi más profunda ignorancia o el pequeño conocimiento que tengo al respecto, pero eso pasa más cuando es en HTML, ¿no? Porque digo, hay páginas que están armadas en Flash, hablando así en vulgata, ¿no? Pero están armadas en Flash y no puedes hacer eso, ver el código fuente. Sí, justamente. Bien. Y no es vulgata, está bien, digamos. Una de las cosas, por ejemplo, Flash es una tecnología que no estaba pensada en el principio de la web, y sin embargo, Adobe, o en verdad al principio de la macromedia, uh-huh. pudo crear eso y generar un plugin, algo que se le incorporaba a los navegadores para tener otro tipo de tecnología que en ese momento no era posible con HTML, uh-huh. que es esto de interactividad, de animaciones, eso no era posible antes. Sí. Pero uno de los problemas es que eso era propietario, tenía ciertos códigos y no podías ver cómo estaba hecho. Claro, claro. Son unas películas, son una especie de película. Claro, es como si algo cerrado, ¿no? Cerrado, y es uno de los grandes problemas es que el navegador tampoco sabe qué es lo que está pasando ahí dentro. Por lo tanto, ahí dentro puede estar pasando una película, puede estar pasando una animación, puede estar pasando algo que no tenga nada que ver con un medio, uh-huh. nada. Y es que está buena parte la idea de la película, porque lo único que puedes hacer frente a ella es ver. O sea, no puedes meterte y desarmarla, no puedes hacer nada. Con la última versión de HTML es un lenguaje que se va mejorando con el correr del tiempo. La última versión, que todavía se está haciendo, pero ahora es conocida porque en todos lados se menciona el HTML5 uh-huh. y esas cosas. Justamente el video y el audio empiezan a ser algo incorporado a los propios navegadores, y entonces los navegadores pueden saber que lo que está pasando ahí es una película, o es un audio, o es un programa de radio, o lo que sea. Bien. Nosotros, como creadores de la película, creadores del programa, creadores de la música, podemos decirle que ese archivo tenga cierta metainformación que el navegador pueda ver y pueda actuar en concordancia con eso. Agregar los subtítulos, uh-huh. si queremos. Hay un proyecto, por ejemplo, que está muy bueno, se llama Hyper Audio, es hiper con H-Y, uh-huh. Hyper Audio, sí. Que también es código libre, y lo que hace esta persona es, a partir de una desgrabación del audio, poder relacionar exactamente esos momentos de la desgrabación con el archivo de audio original. Entonces yo puedo copiar y pegar el texto de una entrevista y automáticamente me genera, el ejemplo que él tenía era 10 entrevistas a personajes famosos, uh-huh. y todo eso lo tengo desgrabado como un archivo de texto. Sí. Yo puedo, me interesa lo que dice X en una parte, copio y pego ese texto sí. en un archivo nuevo, y el audio me lo va generando con eso fade out y fade in de todas las charlas que a mí me interesan, de todas las partes que me gustan. Mira. En verdad, son todas tecnologías que mucho ahora están haciendo y está sí. en prueba. Uh-huh. Digamos, no sabemos todavía hacia dónde va, cuál es el objetivo sí, es experimentar, uh-huh. pero más allá de eso, no sabemos todavía en qué va a terminar, y muchas son pruebas para ver qué se puede hacer, qué se puede generar, qué puede ser más divertido, más útil. Uh-huh. Arrancamos con la ISOPA, nos metimos en el origen de Internet y nos fuimos por la rama, pero está bien. Pero ¿cómo podríamos, si tuvieras que decir las características de Internet hoy en día, o qué es lo que define al Internet hoy en día en relación al origen o a esto que vos recién hablabas de la, al principio de la ley SOPA, que es lo que se quiere prohibir y demás? ¿Cómo? Claro, básicamente nosotros rescatamos cuatro características principales de la web que queremos, ¿no? Uh-huh. Nosotros no sé quién somos. Bien. Te bancamos. Vos y cuántos más. Vos y cuántos. No, pero eso no, está muy bien. Es una idea generalizada, digamos. Al principio, la primera es esto que decíamos de la transparencia. Ajá. La posibilidad de que cualquiera pueda aprender mirando lo que hicieron otros. Uh-huh. Y la transmisión de esa cultura y de ese conocimiento. La segunda es la participación. La web nació como un lugar donde todos podamos no solo consumir y recibir información, sino también crear y generar. Uh-huh. Como medio de comunicación masivo, es el más fácil que ha logrado esto, que cualquiera pueda ser un creador. Y eso es algo que no tenemos que perder. Y uh-huh. en general, cuando estamos tan acostumbrados a medios de comunicación masivos en los cuales es mucho más difícil participar, sí, claro. o la participación muchas veces es solo dejando un mensaje uh-huh. o algo así, que tendemos a ver y los grandes medios o los grandes pools informativos intentan también un poco ocultar esta parte de cualquiera podemos crear, ¿no? Uh-huh. Y sigue y empieza la discusión sobre amateur o no amateur, y si sos periodista igual aunque tengas un blog o no, uh-huh. o si sos amateur. Y acá hay Loren Lessig, es un autor muy muy interesante que lleva mucho, tiene un libro que se llama Cultura Libre, otro que se llama Código, pero básicamente lo que él dice es: sí, el Internet o la web genera el amateur, pero no el amateur de no profesional, sino el amateur de que lo hace por amor. Al amateur como el deportista olímpico, digamos, ¿no? Uh-huh. El que lo hace por la pasión y no solo porque no es profesional, porque no estudió. Digamos, sí, ¿no? También está ligado a veces el profesionalismo al hecho de que te paguen o no, como si el hecho de que te pagaran, que te paguen, o sea, a garantizar a cierta calidad o cierta ética o eso, ¿no? Como si el profesionalismo se contrapusiera al amateurismo por la calidad, cuando no tiene que ver con eso. Si tan solo profesionalismo en el periodismo significara rechequear, pero no. No, ni siquiera. Bueno, bien. La tercera característica sí. es la descentralización, esta idea que no hay un gobierno central uh-huh. de Internet a quien pedirle permiso. Uh-huh. Hay determinadas características, es más complejo, pero hay determinadas características que están un poco más centralizadas, pero en general Internet es descentralizada, la web es descentralizada. Cualquiera puede generar un proyecto y llevarlo adelante sin tener muchas presiones. Uh-huh. Y la cuarta y última, para que podamos presentar el tema, es algo que más o menos hablábamos antes, no tiene una palabra fácil en español. Un autor que se llama Jonathan Citrain lo define como hackability, o sea, la posibilidad de esa misma tecnología ser modificada por formas que ni siquiera el mismo autor había pensado. Ajá. ¿Sí? Y por cualquier otra persona. Que es esto que hablábamos antes de Flash, es uno de esos ejemplos. Digamos. Ajá. Quizás cuando Tim Berners-Lee creó todo esto no había pensado este tipo de contenido multimedia o lo que sea, porque no era necesario para lo que él estaba pensando, uh-huh. pero su forma de crear, su forma de manejarse en estándares, esto de bloques que se puedan ir encastrando, generó que otras personas sí pudieran crear eso ante su Bien. Necesidad y que eso estuviera libre, habilitado para todos, digamos, ¿no? La posibilidad de que cualquiera encuentre su propio bloque encastrador y tengo un lugar donde encastrarlo y armar siguiendo algo. Determinadas reglas y creando a partir de eso algo nuevo que no había sido uh-huh. pensado. Vos, cuando empezaste a enumerar estas características, decía la Internet que queremos. ¿Vos pensás que eso hoy en día no existe o que existe en parte y quisieras que así fuera todo? Como muchas de estas cosas, y eso es algo que vamos a hablar un poco en el otro bloque, uh-huh. a partir de... hay un escritor que se llama Tim Boo, que lleva adelante toda una investigación sobre los medios de comunicación, y él dice, los medios de comunicación siempre empiezan lo más abierto posible, lo más libre, y después empiezan a intentar cerrarlos. Internet, por ahora, es así, digamos, todas estas características, muchas de esas cosas fue creada así, uh-huh. y sigue siendo así, pero hubo, y hay, y habrá muchos intentos de cambiar esto, y es parte de lo que en principio tenemos que estar atentos para saber qué estamos defendiendo cuando defendemos algunas cosas y por qué. Uh-huh. Guillermo Movia está con nosotros, pero no se vayan, sino que seguimos en breves, pero vamos a escuchar algo. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar otra canción con licencias libres de unos chicos de La Plata. La banda se llama Orquesta de Perros y el tema se llama Aquaman. Y la vi que debía ser un arma. Thank you. Leonardo Acevedo, Matías Mesoulan. Hasta las 13 por Nacional Rock. ¿Tenés alguna duda? Estás escuchando Nacional Rock. Con un problema de difícil solución, en una época difícil de mi vida. 93.7. Estuve pensando que sería mejor no habernos por tiempo. Nacional Rock. Porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día. Género. No pienses que esto es en serio, no. Una actitud. Pero se puso muy intenso ahora. Para mensajes, puteadas, felicitaciones, saludos, quejas, amenazas, donaciones, premios. Nacional Rock 93.7. Recuerdo esa mañana. Nacional Rock. Hoy salí de casa y fui al centro. Nacional Rock. Todo fue una trampa. De psicoanalista. Hoy pasé por la plaza de Córdoba y ya lloré. Hecha y escuchada. Estaba bien. Por la generación del bicentenario. Todo fue una trampa. De 10 a 13, Matías Mesoulan y Leonardo Acevedo. 93.7. Hablábamos fuera de micrófono de varias películas. Una de ellas es un documental llamado RIP a Remix Manifesto, una película de 2008 de origen canadiense. Tiene un narrador la película, que es llamado Brett Gaylor, y dice esta especie de manifiesto que tiene 4 puntos. La cultura siempre se construyó basada en el pasado. El pasado siempre intenta controlar al futuro. El futuro se está volviendo menos libre. Para construir sociedades libres es necesario limitar el control desde el pasado. Más allá de las apreciaciones que uno puede hacer sobre esto, sí sirve como disparador para lo que estábamos charlando. Bueno, antes Guille decía justamente cada vez que se genera un nuevo medio o una plataforma de comunicación, nace libre y luego aparecen los intereses que intentan llevarlo para determinado lugar. Y bueno, ¿cómo funciona esto en Internet? ¿O qué tanto tiene que ver con controlar, limitar el control del pasado o intervenir de acá en adelante para el futuro, digamos, con Internet? Sí, bueno, hay como... Estoy bastante de acuerdo con ese manifiesto, uh-huh. Digamos, me parece. Y gran parte de la lucha, esta que estábamos hablando, entre, digamos, toda la lucha por el copyright, el contenido con copyright, etcétera, en gran medida es un intento de, como hablábamos, de controlar una industria que era, o sigue siendo poderosa, pero que era mucho más poderosa que tenía, ante una nueva tecnología que no saben dominar y que, en un punto, justamente por esto fue pensada para compartir, y el formato digital además facilita muchísimo la posibilidad de compartir, uh-huh. Genera problemas y conflictos, ¿no? O sea, y sobre todo cuando, digamos, la gran ventaja o el gran cambio digital de todas estas tecnologías, de todo este contenido cultural pasado digital, es que deja de ser un bien escaso. Digamos, ¿no? Antes yo tenía un disco de vinilo y uh-huh. Si se lo quería prestar a Leonardo, le tenía que dar mi disco de vinilo y me no quedaba lo sin más. Disco de vinilo. Uh-huh. En este momento, si yo le quiero prestar esas mismas canciones a Leonardo, le doy un pendrive con las canciones, se las llevo y yo las sigo teniendo. Ni hablar del streaming, por ejemplo, que ni siquiera tenemos que intercambiar archivos, uh-huh. Digamos. Pero entonces esa ya no escasez del objeto pone un montón en discusión muchas de las ideas, de los negocios, de la forma de vida y de compartir que tenía cuando existía una limitación, cuando no era copiar, sino un objeto diferente en este uh-huh. momento. Y bueno, nada, eso es... Hay un autor, y esto medio para a lo que íbamos antes, ¿no? Y todas las posibilidades de crear y Internet o la web como un lugar donde cualquiera pueda crear y donde cualquiera puede generar cambios. Uh-huh. Hay un autor que se llama Douglas Rushkoff, que tiene su último libro, se llama Programar o ser programado. Uh-huh. Y empieza con una cita que es bastante interesante, va, bastante divertido, llamativa, en la cual dice: cuando aprendemos a hablar, aprendemos tanto a escuchar como a decir. Cuando aprendemos a escribir, aprendemos tanto a poder escribir como a crear nuestras cosas escribiendo, digamos, uh-huh. ¿no? Y es hora de que cuando aprendamos a usar programas, también aprendamos a crear los propios programas, porque quienes están creando los programas, digamos, cada vez más la tecnología, no solo la tecnología digital, pero las computadoras, el formato digital, querramos o no, está modificando o tomando cada vez más partes de nuestra vida. Seamos amantes de Internet, no seamos amantes de Internet, creyendo que estemos totalmente fuera del sistema, el sistema está ahí, uh-huh. digamos, o sea, ahí nuestros nombres en una computadora están, entremos nosotros en Internet o no entremos nosotros en Internet. Entonces, quienes tengamos Facebook o no, digamos. Tengamos Facebook o no. Quienes hacen estos programas, quienes saben cómo hacerlos, quienes saben cómo modificarlos, quienes los entienden, tienen un poco más de poder que los que no lo entienden. Y cuando todo esto está posible, que todos lo aprendamos, estaría... No, yo no digo que todos seamos creadores de programas, seamos programadores, pero sí entender determinadas lógicas que pueden llegar a afectar nuestra, uh-huh. nuestra propia individualidad, digamos, si no conocemos esas lógicas, si no conocemos dónde trabaja, cómo se trabaja. Y para esto, básicamente, creo que lo ideal sería, y lo que intentan distintas organizaciones, es seguir... Que Internet y la web sigan siendo un lugar donde cualquiera pueda crear y donde generemos una generación, valga la redundancia, de nuevos creadores y de la web, y que sigan pudiendo crear. Hay algunos algunos intentos de cerrarlo nuevamente en, uh-huh. en estos jardines cerrados, o que uno sea muy dependiente de determinadas tecnologías, de determinadas empresas. Lamentablemente, en un punto, hasta ahora, no hay en la web no hay otra forma de hacer rentable un proyecto que no sea a través de la publicidad, y eso hace que todos estén endemoniados por conseguir publicidad, y la mejor forma de conseguir publicidad es rastrear lo que haces vos mientras estás en Internet y poder uh-huh. ofrecerte las publicidades que supuestamente te van a interesar mejor. Y eso entonces implica, querramos o no, solo navegando en Internet, implica que hay un montón de nuestros datos que están dando vueltas por ahí sin que nosotros nos demos cuenta, que como dice un desarrollador de Mozilla que creó una extensión para Firefox que muestra esto, ¿no? Va mostrando cuánto de nuestra información se va derramando hacia otros sitios sin que nosotros lo sepamos. Y uh-huh. lo que dice es, no sé si eso está bien o mal, eso es algo que podemos discutir. Si yo quiero, quizás a mí me conviene, quizás en el balance me conviene, porque yo igual prefiero. Lo que está mal es que no lo sepamos. Uh-huh. No, lo que está mal es que no se haga de forma transparente, que no me digan, mirá que cuando estás entrando acá, tu información no solo se la estás dando a Facebook, que quizás vos aceptaste y sabés que se lo estás dando porque estás subiendo fotos a Facebook. Sí, a pesar de que probablemente igual no sepas qué es Facebook o quién es Facebook, etcétera. Posiblemente pero sí. No, pero se supone que vos, supone por lo menos ahí dijiste, acepto las condiciones y lo que sea, y vos estás subiendo tu foto a Facebook, uh-huh. por lo tanto se supone que por lo menos eso sabés. Sí, sí, sí. Pero que esa información a su vez esté yendo a 3-4 sitios más sin que vos lo sepas. Ajá. Uh-huh. Y que ni siquiera sepas qué es eso que se están pasando y no, qué claro. información se... Eso empieza a ser un poco más molesto, por lo menos. Entonces, la cuestión es... Y esto no es, digo, para generar miedo. Es más la cuestión de decir, bueno, tenemos que ser conscientes de los alcances. Y además los alcances que esto cada vez más va a tener en nuestras vidas. Uh-huh. Hay una charla de Cory Doctorow, que es un autor de ciencia ficción, y además publica todo con licencias Creative Commons y gana dinero, vende sus libros y además publica con licencias Creative Commons. No es una persona que no vive de sus libros. Se puede vivir con Creative Commons, se puede señores vivir con y Creative señores. Commons, y él explica siempre. Bueno, pero dio una charla el año pasado y comentando los alcances de esto, ¿no? En ese momento era sobre la ley SOPA e Internet, ajá. y la web, pero decía, si dejamos que los dueños de patentes y los dueños de copyright puedan decidir qué información va por la web y qué información no va por la web, cómo vamos a confiar después sobre la tecnología que en algún momento nos vamos a incorporar a nuestros cuerpos. Y él decía, yo soy de la generación Walkman, lo más seguro es que en algunos años vaya a tener que usar un audífono. Ese audífono cada vez es más probable que incluya software. Si yo no sé qué software es lo que tiene ese audífono adentro, si no tengo confianza en el software que está ahí dentro, nunca voy a saber si lo que yo escucho, quién más lo está escuchando, digamos, ¿no? Entonces, la cuestión es también, quizás la industria del entretenimiento, él termina con esto, la industria del entretenimiento son los primeros que van a intentar censurar y cerrar este tipo de información, porque quizás son los primeros perjudicados o son solo el caballito de prueba a ver cómo funciona. Sí, sí, a ver qué pasa. El problema, y quizás por ahora les venimos ganando, quizás, todavía es discutible, pero quizás venimos ganando. El problema sea cuando entren otras empresas, cuando entre Monsanto, cuando entren las grandes corporaciones a intentar impedir que determinados contenidos naveguen por la web y a intentar frenar esta libertad y esta posibilidad de que cualquier contenido transcurra libremente en la web. Y ahí va a ser una discusión quizás un poco más importante y un poco más, no sé si digna de luchar, porque uno dice, bueno, la verdad que piratear o transmitir, digo, El Señor de los Anillos o la nueva Señor de los Anillos 24 o las nuevas de la versión 3D de la Guerra de las Galaxias, ya no sabe qué más sacar, pobre George Lucas, digo, quizás pero no es solo eso, valor, no es todo, sí, claramente, pero quizás después tengamos otras que sean un poco más importantes para nuestra individualidad. Guillermo Movia es el que dice todo esto, columnista de Internet Web, Cultura Libre, Software Libre y demás. Ya que estamos, vamos a repetir. Usted, habíamos hablado de dos documentales, porque yo no sé si estaban hablando de otro. Hablamos de RIP, RIP a Remix Manifesto, que supongo que se debe poder conseguir en Internet para verla. Por ejemplo, en el portal zonaindie.com.ar se consigue con subtítulos en castellano. Bien, y con la participación del ex ministro de Cultura de Brasil, el señor Gilberto Gil. Pero de veras, no sé si en un momento hablaban de, hablamos de otro ejemplo de un documental que fue también canadiense. Canadiense también. Ah, mira Canadá, Pensado con esta idea de que Internet o la web no sea solo un canal de televisión. Bien. Utilizar las tecnologías de la web para generar mejor contenido dentro del documental que estamos viendo. Bien. Bueno. Ese documental fue presentado el año pasado y salió en Wire, salió en varios lados porque fue como interesante. Vamos a cerrar el segmento de la visita del señor Guillermo Movia. Lo esperamos la semana que viene. Exactamente. Muchas gracias por venir.